escuchar tu dulce voz, cada palabra que me enamoro. Extraño escuchar a quien me hablas. Aldoni. Marcela Gándara. Marcela. Extraño tu aroma en mi habitación. Sentir tu presencia donde quiera que voy. Extraño saber que te tengo. Quiero seguir un segundo más lejos de ti. Quiero estar junto a ti. Que tu mano me lleve muy lejos de aquí. Quiero estar junto a ti. Pues no vale la pena vivir si no sé. ¿Cuántos quieren vivir cerca de Él? Apláudale fuerte a Él.